homenaje al director de cine norteamericano Anthony Mann. Anthony Mann fue un director de cine, productor y actor estadounidense nacido con el nombre de Emil Bundelman en San Diego el 30 de junio del año 1906. Su padre, Emile Teodoro Bundelman, era un académico nacido de una familia católica austríaca, y su madre, Berta Weisselbaum, era estadounidense de ascendencia judía bávara, maestra de arte dramático de Macon, Georgia. Poco después de su matrimonio, sus padres se unieron al culto religioso de Loma Linda en el condado de San Diego, donde se pregonaba en la formación artística, religiosa y militar, y donde los niños se criaban por separado de sus padres. Cuando tenía 3 años, sus padres viajaron a Austria en busca de tratamiento para la mala salud del profesor, dejando a Emil en Loma Linda. Hacia 1917, la familia se trasladó a la ciudad de Nueva York. En la escuela secundaria de Newark, apareció en algunas producciones con su amigo y compañero de clase, el futuro ejecutivo de un estudio de Hollywood, Dor Shari, que se graduaba, pero Emil Mann debió abandonar sus estudios en el último año, en 1923, tras la muerte de su padre. Comenzó su carrera como actor en pequeñas salas, utilizando el nombre de Anton Bundesmann, lo que le dio experiencia para su futuro. Entre los años 1926 y 1933, fue contratado como jefe de producción del Teatro Gil, dirigiendo en 1933 2 producciones para dicho teatro. Durante estos años, conoció y se casó con su primera esposa Mildred, cuando ambos trabajaban en los grandes almacenes de Macy en la ciudad de Nueva York. Tendrían 2 hijos y se divorciarían en 1956. En 1934, creó su propia empresa que se convirtió en el Red Van Playhouse de Long Island. En 1936 dirigió Cherokee Knight para el Teatro de Harlem, y en 1937 otra pieza para el Teatro de la Calle 46, y en 1938 otras 3 para el Teatro Federal. Y en este año se trasladó a Hollywood, contratado por David O. Selznick, para trabajar con la Selznick International Picture como descubridor de talentos, director de casting y director de pruebas de pantalla. Trabajó para varias películas, entre ellas Las aventuras de Tom Sawyer, 1938, Lo que el viento se llevó, 1939, Intermezzo, también 1939, y Rebeca, 1940, que dirigió Alfred Hitchcock. Y en 1942 comenzó a trabajar como asistente de dirección y enseguida dirige Doctor Broadway para la Paramount y Moonlight in Havana para la Universal. Y así comenzó su carrera, que llegó hasta 1968 realizando 42 películas de variados géneros, entre ellos 11 western durante su etapa en los estudios Universal, iniciándose con La Puerta del Diablo, 1950, y en 6 de ellos, cuales trabajó junto a Gene Stewart, destacándose Winchester 73, del año 1950, muy elogiada, a la que le siguieron Horizontes Lejanos, 52, Tierra y Esperanzas, 53, Sin Miedo y Sin Tacha, 54, y Hambre de Venganza o El Hombre de Laramie, 1955. Considerada por muchos críticos su obra maestra. Y Noche Trágica, 1958, donde a su vez actuó Audie Murphy, además con Gene Stewart. Trabajó también a su vez en 1953 en Borrasca en el Puerto, que cuenta la historia de 2 ingenieros que perforan petróleo en el Golfo de Luisiana mientras lidian con la hostilidad de los pescadores locales de camarones. Luego trabajó con Música y Lágrimas, película de género musical biográfico, sobre la vida del gran músico Glenn Miller en 1954 dirigiendo a Gene Stewart. En 1955 también dirigió a Victor Mature en El tirano de la frontera. En 1956 realizó Serenata con Mario Lanza, Joan Fontaine y Vincent Price. En 1957 dirigió a Henry Fonda y Anthony Perkins en el western Venganza Mortal de Tina Starr. Y en 1958 filma una historia de guerra con Robert Ryan y Aldo Ray titulada Brindis de Sangre, Men in War, a quienes volvió a dirigir ese mismo año en La Chacra de Dios. Y en 1958 El Hombre del Oeste con Gary Cooper. Y en 1960 dirige a Glenn Ford y a Marie Schell en la recordada película Cimarrón. En estos años, 1960, Anthony Mann se concentró en realizar dos grandes producciones épicas con Sophia Loren, producidas por Samuel Broston. El Cid, 1961, junto a Charlton Heston, una superproducción que fue muy bien recibida por el público y la crítica, y La caída del Imperio Romano, del año 1964, con Christopher Plummer, que arranca de los últimos años del emperador sabio Marcos Aurelio y se detiene justo en el ocaso de su hijo Cómodo, cuyo desorden vital y público preanunciarían el fin del Imperio Romano, inspirada en la historia de la decadencia y caída del Imperio Romano de Edward Gibbon. Anthony Mann, injustamente olvidado y no bien valorado, ya que no se lo sitúa junto a los grandes directores estadounidenses, era un director especialmente interesado en dar importancia al paisaje, utilizándolo como una herramienta más. No buscó el esteticismo gratuito. Su estilo era directo y nítido, suprimiendo totalmente lo superfluo que pueda desviar la atención de una puesta en escena. Jamás utilizó artificios ni efectismo. Le daba importancia al diálogo, pero más a la imagen. Para Anthony Mann, la imagen explica la historia y el diálogo sirve para subrayar dicha imagen. Fue un exquisito pintor del paisaje, al que consideraba como un personaje más, describiendo que ese tipo de escenario natural puede llegar a ser hostil para los humanos que se ven obligados a desplegar el ingenio, la astucia y la violencia como única forma capaz de superar tan salvaje y agreste entorno, tanto en sus western como en otros trabajos. Pero en el año 1979, la crítica americana Jeanine Basinger escribió una monografía sobre Anthony Mann, que sería el texto bien ilustrado 25 años después que se presentó en el Festival de San Sebastián en el año 2004 y que se centró en su obra. Este evento proyectó de nuevo a Anthony Mann en el siglo XXI y muchos de sus filmes han sido editados en DVD. Por su contribución a la industria del cine, tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, en el 6229 del Hollywood Boulevard. En 1964 fue presidente del jurado del 14º Festival Internacional de Cine en Berlín. Estuvo casado con Mildred Mann de 1936 a 1956. Luego se casó con Sarita Montiel en 1957. Y tras divorciarse en 1963, se casó con la bailarina rusa Anna Sadiers, con la que tuvo un hijo hasta que falleció de un ataque al corazón en la ciudad de Berlín, la capital alemana, en 1967, cuando filmaba el thriller de espionaje Requiem por un Dandy, interpretada por Lauren Harvey, quien se encargó de asumir la dirección de la película y culminarla en lugar del fallecido Anthony Mann. Y de esta manera hemos recordado a este director, Anthony Mann, un poco olvidado en Hollywood y no inscrito entre los grandes directores, pero que tuvo su gran lugar dentro de la cinematografía norteamericana y especialmente en el western.